Yo no sé si son los años, pero he bajado el volumen de lo que escucho, he subido el tono de lo que siento, he cogido aire y estoy un poquito mejor. En esta época me estremecen los atardeceres, el sorbo de un buen café, solo a ser posible. Un buen vino, pero de los de verdad, no de los que te dicen que es de no sé dónde y no te queda muy claro. Pero sobre todo me estremece una grata compañía como la de hoy. La comida la saboreo más y mejor que nunca. La música me gusta más tranquila y con matices. Las miradas me gustan cálidas, profundas y que me cuenten cosas. Créeme que ya estoy en disposición de poder saborear de verdad un beso. Un beso de mis hijas, de mis amigas, de mis amigos. ¿Por qué no? Un beso incluso de personas especiales que te vas encontrando por la vida que jamás pensabas que ibas a besar. No sé si serán que voy haciendo años, que me van pasando cosas, que voy ganando experiencia. Alguien me dice que es cuestión de experiencia y de tiempo, pero es cierto que en determinado momento pasan cosas que hacen que descubra, que comience a ver la vida de bella como realmente es, sin aditivos, sin colorantes, sin conservantes. No lo he dicho, pero me gusta la cerveza que tampoco aspira a grandes cosas. Hoy he aprendido a convivir con la incertidumbre como nunca pensé que lo iba a hacer. Es más, hoy me atrevo a mirarla de frente. Hoy acepto la mayoría de las veces, no todas, mis miedos que aprendieron a estar también conmigo. Y juego con la curiosidad de las cosas que son importantes. Me asomo a la gente que tengo alrededor, con la que me cruzo por la calle, la que veo en las terrazas, sin prisa, y procuro encontrar en cada una de esas personas, en mí mismo, en la gente que quiero y respeto y aprecio, la gratitud de habernos cruzado en el camino. Y es curioso porque estamos en una tarde lluviosa, estamos en la capital de España, en Madrid, en semanas que dan igual, porque probablemente tú esto lo escuches en otro momento de tu vida, quizá cuando te haga falta. Pero hoy llovió mucho. Y cuando bajamos a la cuevita del Canal Positivo y encendemos una vela y abrimos una cerveza y procuramos calmar todas las cosas para que aflore lo que sentimos y no solo lo que pensamos, la lluvia nos ha afectado. Hoy vamos a pasar un rato con una extraordinaria persona, magnífica amiga, de esas personas que el destino te va colocando, y siempre digo lo mismo, por casualidad, en tu vida, sin saber ni cómo ni por qué, en este mismo sitio hace unos años, y que de entonces hasta ahora no deja de sorprenderme y de admirarme por su constancia, su lucha, su evolución y tantas cosas que vamos a compartir durante los próximos 55 minutos. Contigo, que no sé dónde estás, pero hoy intuyo que estás paseando, que estás escuchando esto, que está acariciando la brisa a tu cara y que necesitas salir de alguna duda que tenga que ver con la incertidumbre, que tenga que ver con tus miedos, que tenga que ver con algún cambio vital, con algo importante. Y para eso he molestado a Teresa Viejo, para que charlemos durante este ratito e intentemos desgranar cómo ser feliz con la incertidumbre, con los miedos y con la curiosidad. Hablaremos en un instante, pero para que veáis que es cierto que está, Teresa, bienvenida. ¡Ay, qué placer! ¡Qué placer compartir, sentir, mirar, percibir, yo oler, olfatear! Me encanta olfatear. Cogemos oxígeno, venga, acomodamos va. Una cerveza bien fría. ¿Sí? Y nos adentramos a hablar de cosas que probablemente y solo probablemente inspiren a alguna persona en el mundo que las esté escuchando en este preciso instante. Ojalá, seguro que sí. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti, y aunque es penoso, lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos, poder conocer eso que llaman amor para vivir, para vivir. Amor para vivir, Pico Quijo, Teresa Viejo, la vida, una cerveza fría. Amistad. Bienvenida. Gracias. Hay veces que pasan cosas en la vida, ¿no? Y hoy es una de ellas, porque realmente cuando yo me planteaba el compartir ratos con gente que no conozco, que no sé dónde está, sin querer la cabeza se te va al mundo de las ondas, al mundo de la radio. Y claro, recibir a gente como a ti o como a Juan Luis es convertir en real una fantasía, ¿no? Porque... ¿En serio? Sí, porque... Sí, porque hay muchas horas detrás de veros, de escucharos, de sentiros no compartidas. Hay horas compartidas en el plano personal, pero horas que juntos os atreváis a regalar a terceros. Hoy estamos perdiendo nuestra virginidad de hacer un regalo de voz a la gente, ¿no? Supongo que sí. Yo contigo, tú conmigo. Bien. Sí, está muy bien ser vírgenes en muchas cosas. Es que mal asunto si pensamos que ya somos expertos en todo y que ya no nos tienen que enseñar nada. Algún día, a todos, en algún instante nos cambia la vida. Uh-huh. Yo creo que hay un vídeo por ahí muy divertido que habla, bueno, muy divertido, muy realista, que se titula, buscarlo en YouTube, usa protector solar. Y dice las cosas que son importantes realmente en la vida, a juicio del guionista del vídeo, que es muy bueno, por cierto. Y dice que las noticias malas vienen un martes a las 4 de la tarde, sin que las esperes y las cuentes. Y crees que son malas porque en ese instante no las entiendes, probablemente no las comprendes, pero cuando emerges de ese punto te das cuenta con un poquito más de perspectiva que la vida era más de lo que pensabas en el instante anterior de ese martes a las 4 de la tarde, ¿no? ¿Cuándo cambió, Teresa? Fíjate, yo tengo la sensación de que la vida siempre te va marcando el camino con guisantes o con garbancitos de pulgarcito y te va diciendo, ah, vete por aquí, vete por aquí. Y tú normalmente eres necio, necia, sordo, sorda, y no escuchas y no cambias el rumbo. Y como te ha marcado tantas señales y tú no lo ves, entonces ya te da un bofetón y te dice, pum, ahora espabila. Y yo sí tengo un momento de cataclismo, bendito cataclismo por el que doy gracias al universo. No recuerdo si fue a las 4 de la tarde, si fue un martes. Sí recuerdo que fue en el año 2011, porque ese fue un año especialmente agitador en la vida de las personas. Y en mi caso me quitó mis anclajes de seguridad. Tardé mucho tiempo en entender qué es lo que estaba pasando. Pero qué bendición, porque quien me conoce de antes y me conoce ahora, no me reconoce. Es muy chulo, porque a veces cuando me reencuentro con alguien y me mira con ojos extraños porque ve que no soy la misma persona, le digo, es que no me conoces. Y a quienes me conocéis en tiempo reciente, digo, qué bien, porque qué pesada era antes. Pero fíjate porque, claro, yo un día que encontré un vídeo que presentabas televisión, la música que estaba de moda en este país. Sí. Después has estado liderando las mañanas, no hace tampoco demasiado tiempo antes de eso. Pero es curioso porque en paralelo eres embajadora de UNICEF, que me parece una de las cosas más bonitas que se pueden ser en la vida. Uh-huh. Y escribes novelas. Sí. Que inspiras en cosas que han pasado cerca tuyo o no. O, bueno, siempre es verdad que siempre tuyo, ¿no? Normalmente siempre hay un algo inspiras. Bueno, vamos a soltar el morbo de si no son... No, pero es verdad, tiene que haber una llama que se enciende. Normalmente esa llama la ves, la sientes, la has sentido, la tocas. Y sin embargo, fíjate que todo eso pasa mucho antes del año 2011, la inmensa mayoría de las cosas que he narrado, y eres una mujer referente en el mundo femenino, pero también lo eres en el masculino, porque durante un tiempo y con una convulsión importante de muchas libertades y de muchas cosas, te toca dirigir una revista que se llama Interview, que para los que nos estén escuchando en castellano fuera de España, era el referente semanal de la investigación periodística que nadie más quería hacer. Y la conocían, ¿eh? En el mercado con una portada hispano se conocía. Sí. Desnuda o semidesnuda. Uh-huh. Y una directora mujer. Esto en el año 19, no, prácticamente. Antes. No, no, digo que es extraño de entender, porque recién se montó un cataclisma porque en un meeting o en un debate político había una señora de la limpieza. Y a ti te tocó vivir una época en la que la mujer era el reclamo por su físico de una revista de investigación. Y eso no te cambió la vida, te la cambia el año 2011. Y nace una nueva Teresa, que ¿cómo se apoya en todo lo anterior para esa nueva vida? A ver, todas las cosas que se habían producido antes me cambiaban por fuera, pero el verdadero cambio, el verdadero viaje en la vida es el que tú realizas hacia adentro, y lo puedes hacer sentado en una silla y no te mueves. Y es un cambio brutal y un viaje enriquecedor que te lleva a paisajes desolados y a paisajes riquísimos y bellísimos que nunca vas a encontrar en otro lugar. Y para ese cambio yo necesitaba todas las cosas anteriores, está claro. Hace poco, no sé cómo llegó a mí un vídeo de un programa que presenté, pues no sé, era como 15 años. O no era tanto tiempo. Y era una gran gala que conduje con motivo de la prohibición en España, la entrada de la ley del tabaco, ¿no? La prohibición en España de fumar en lugares públicos. Y yo la vi y yo no me reconocía en esa mujer que estaba presentando eso. Te puedo asegurar, Juanjo, que técnicamente era perfecta. Yo me miraba y decía, eres perfecta, Teresa, hablas justo cuando tienes que hablar, miras a donde tienes que mirar, sonríes. Y yo me preguntaba, ¿y dónde estaba tu alma ahí? Porque no la reconocía. Pero fíjate que para que se produzca el cambio que tú dices, te tienen que quitar tu sostén. Y para mí era, bueno, pues un entramado profesional, social, con una productora, con equipos, con gente, con sueldos. Todo eso se va abajo, se va rapidísimo, hace brum, como a otros muchos españoles, ¿eh? Como a otros muchos españoles. En mi caso fue muy rápido, cierto es. ¿Qué es la incertidumbre, Teresa? A mí, en este momento, me supone un reto maravilloso en el que curiosear. Durante toda mi vida, digo toda mi vida, prácticamente toda mi vida, porque ahora la enfoco de una manera distinta, era un motivo de miedo brutal. Motivo de... ¿Qué es el miedo? El miedo es una cosa que te paraliza, te bloquea, te encierra en una coraza que ni siquiera es interior, es una coraza muy extraña, invisible, que te impide conectar e interactuar, conexionar con el resto de las personas, que te hace juzgar y juzgarte de una forma muy negativa y que no te deja pensar, porque no te deja pensar de forma libre, porque te condena a un pensamiento en bucle negativo, casi siempre negativo. Eso es el miedo. Y si alguien está teniendo miedo, que nos esté escuchando esa persona que supuestamente está paseando y... Claro, tiene sus miedos, ¿no? Porque a mí me parece curioso hablar del miedo, pero tu miedo y el mío parece que es diferente y en esencia es el mismo. Dice mi amigo Juan Manzanera, el budista, que no existe. Que en el momento en el que te das cuenta de que eso no existe, o lo que es lo mismo, que es un pensamiento que no existe y que no es excesivamente diferente de una pesadilla, que cuando te levantas por la mañana dices, caramba, menos mal. El miedo es tu pensamiento de sobre el miedo. Correcto. Cuando entiendes eso, se cae. Claro, pero esa persona que va paseando dice, ya, pero ¿sabes qué pasa, Teresa? Que lo que estás diciendo es guay, ¿no? Porque lo has pasado. Pero yo ahora tengo sota, caballo, rey, el pensamiento que quieras que me apalanca, que me acongoja, que me acojona, que me asusta y que es incertidumbre. ¿Cómo se coge perspectiva? ¿Cómo podemos inspirar, ayudar, sugerir a alguien? Oye, cambia el ángulo. Primero hay que entender que el miedo va a convivir con nosotros y va a intentar encontrar hueco siempre. Y en el... si le entendemos como una señal de alerta, de alarma, simplemente nos permite marcar límites a una situación en la que, bueno, estamos en una disposición de alerta. Vale, correcto. Pero cuando esa sensación de alerta empieza a cronificarse en el tiempo, yo empleo un antídoto, que es la curiosidad. Y es, lanza preguntas al miedo y lanza preguntas a la incertidumbre. Vale, no sé qué va a pasar. Y eso me genera mucho, mucho dolor y mucha inquietud. Vale, pregunta, ¿qué puede pasar? Y si pasa eso, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Y qué hay en mí que pueda aportar algo a esa nueva situación? ¿Y si esa nueva situación no me afecta como yo estoy pensando? ¿Y si hay algo bueno en esa nueva situación? ¿Y si cambia mi vida en positivo? ¿Y de qué manera me puedo relacionar con los demás o en mi trabajo? Cuando vas haciendo preguntas, bloqueas en la línea de pensamiento en bucle. Y poco a poco las preguntas te van llevando a un nuevo escenario. Preguntamos por inercia también. Y preguntamos sin ningún sentido y ningún orden en la línea de nuestros argumentos. Preguntamos por preguntar, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? ¿No? Buscamos muy pocos para qué es. Y desde luego no nos esforzamos en absoluto en ir más lejos de la primera línea. La curiosidad es una energía altamente transformadora. Es la primera de nuestras fortalezas. Y cuando la empleamos como tal, nos sirve para muchas cosas. Por supuesto, para fortalecer nuestro aprendizaje, para relacionarnos con los demás, pero en esencia, para motivarnos ante ese miedo. Pero la curiosidad es desconocido, es incertidumbre. El miedo proyecta la cuasi certeza del escenario ante lo desconocido, que me pone en alerta para salir corriendo por si acaso un león me ataca, pero es que ya los leones en el siglo XXI físicamente no atacan, salvo que vayas donde hay un león. ¿Qué preguntas hay que hacerse? Porque, claro, no sé si hay una receta de qué pregunta me tengo que hacer, qué pregunta es la que me tengo que formular para ser consciente, sí, que lo que tengo enfrente... Sí, las más sencillas. ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué cosa es? ¿y yo qué cosa soy? ¿Y cómo me puedo relacionar con eso que está ahí? ¿Cuánto tiempo va a estar esa cosa ahí? ¿Y para qué? ¿Para qué está ahí? ¿Y yo para qué estoy aquí? ¿Y qué pretendo? ¿Y qué voy a dar yo de mí a esa cosa que hay ahí o a los demás? ¿Y si doy la espalda a esa cosa y me voy a otra cosa? A lo mejor la otra es mucho más interesante. Ay, ese mundo está lleno de preguntas. ¿Hay alguna receta para que las preguntas de alguna forma me guíen en las respuestas para hacer la siguiente y a su vez encamine el pensamiento hacia las cosas bonitas y no las cosas feas? Volver a ser niños y preguntar como cuando éramos niños. A mí me gusta mucho lo de los niños, ¿no? Porque los niños preguntan lo que les interesa, no lo que no les interesa. Los adultos, la mayoría de las veces, preguntamos lo que se supone que debemos de preguntar. No sé si nos interesa o no, pero se supone que debemos de preguntar. La neurociencia lo explica muy bien, y es porque el cerebro del niño es un cerebro virgen que tiene muy poco contenido, por tanto, no tiene ninguna necesidad de estar cubriendo los huecos con información que ya tiene prefijada. Nosotros tiramos de suposiciones y, de hecho, nuestro cerebro está en economía de medios continuamente. Eso quiere decir que va a emplear la menor energía ante cualquier circunstancia, ante cualquier dilema, él va a tirar de todo lo que ha ido guardando. Por tanto, por regla general, del prejuicio, del juicio y de la suposición. Y la suposición a mí me parece deleznable, y lo voy a decir así, deleznable, porque ante cualquier cosa nueva, ah, bueno, ¿esto qué es? Entonces tú miras este bote y dices, es marrón, ah, bueno, seguro que es tal cosa, porque yo tengo otro bote marrón en casa. No, dale la vuelta al bote y lee qué pone en el bote. Entonces lees un nombre que no te suena y dices, ¿y esto qué será? Y dices, oh, pues será una semilla, no será una semilla, será una planta, será una esencia de no sé dónde. Jolín, ¿por qué te quedas mirando solo? Ah, me recuerda esto que tengo en casa, seguro que es. No, seguro no. Explora. Curioso. Sé curioso, ¿no? Claro, sé curioso. Si la vida, la vida está para explorarla. Es como estas personas que dicen, qué horror, ¿eh? No, no, sí. Bueno, conozco tanta gente que ya es que no quiero conocer más porque, claro, no me da tiempo a saludar a todas las personas. Pero, ¿y tú qué sabes? Si a la vuelta de la esquina esa persona que vas a conocer es alguien mágica y te lleva a otra y se puede convertir en, durante un ratito, en tu nuevo mejor amigo o mejor amiga o para toda la vida, yo qué sé. Al margen de que el mejor amigo no tiene por qué ser uno. Claro, quiero decir, pero que puede estar en tu vida un rato. Yo pregunto a mis hijas y les digo, ¿quién es tu mejor amiga? Me dicen tres o cuatro nombres. Claro. No entienden la singularidad en una cosa de estas, ¿no? Yo a veces cuento, y me encanta, y se lo cuento a mis amigos de más tiempo. Les digo, bueno, ahora tengo unos nuevos mejores amigos, y me miran y dicen, ¿pero de dónde son? ¿Y es alguien que has conocido? Sí. ¿Pero tienes tanta confianza? Sí. ¿Y por qué? Porque se ha establecido la conexión auténtica y genuina con esa persona. Tenemos miedo a lo desconocido, pero también a lo conocido. A mí me contó una cosa hace muy poco Miquel Nadal, que es un tipo muy interesante, es un nómada, dirige un programa en la 2 de Televisión Española contando sus aventuras en una motocicleta dando la vuelta al mundo. Y Miquel Nadal me dijo, ¿sabes a lo que más miedo tiene un hombre viajero del primer mundo? Y dije, no sé, ¿a un tsunami? No. ¿A un robo? No. ¿A un accidente en esas carreteras? No, al otro hombre, a quien no conoce. Al hombre. El hombre tiene miedo al hombre. Pero al distinto, al distinto. Pero eso para quien, para mí al menos, es de nota, ¿no? Porque yo tengo miedo a lo desconocido, porque me saca del círculo de confort, aplico curiosidad, me pregunto, supero el miedo, me convierto en un niño, hasta ahí yo creo que lo voy entendiendo. Pero de repente digo, carajo, también le tengo miedo a lo que conozco, ¿no? Porque parece que el miedo es el patrimonio de joderme el día. Sí. Y hay veces que conozco las cosas, sé que viene fulanito, que es mi jefe, sé que viene citanito, que es el que me pincha el culo, y en ese momento me da miedo, ¿no? Y ahí no tengo margen de curiosidad, ¿o sí? ahí tienes que activar tu curiosidad. Con el que llega. Y tu confianza, porque van unidas. Normalmente van unidas. Cuando tú tienes curiosidad en alguien, a tu médico le preguntas cosas. Y cuanta más información tengas del médico, o del practicante, o de alguien con quien realizas un trámite jurídico, hombre, normalmente tienes más confianza, porque si tienes información y te genera más desconfianza, levántate de la silla y vete. Claro, si tú estás con un abogado y tú le preguntas cosas y el abogado no te genera ninguna confianza, hombre, no le pongas tus pleitos en sus manos. Pero normalmente esa curiosidad te lleva a generar un vínculo de confianza con la persona. Con el jefe pasa lo mismo. Si se establece una relación donde consigues información, le preguntas cosas, le preguntas en la dirección de ver si puedes confiar en esa persona, de dónde está, qué necesita de ti, qué busca de ti. Si es auténtica la relación y limpia y transparente que se está estableciendo entre los dos. Si es así, normalmente aparece la confianza. No hay por qué tener miedo. Se desconfía de quien no sabe nada, del otro. Nuevo jefe, me siento, no sé nada. Vamos a mantener una conversación. Jolín, claro. Bueno, vamos a mantener una conversación no hablando del cometido que tengo en el trabajo directamente. Vamos a ver qué eres, qué piensas, cuáles son tus propósitos, qué piensas de mí. Fíjate, a mí me encanta escucharte porque trato de proyectar eso a mi día a día y creo que falta una especie de diálogo un poco más seguido con uno mismo, ¿no? Creo que falta mirarse a un espejo y con más frecuencia y tener esa conversación que tú estás planteando de la incertidumbre con el que está en el espejo. Porque pocas veces de lo que no tengo no doy, de lo que no soy no comparto. Decía Buda, mundos en este mundo, ¿no? Y al final el miedo, estamos hablando mucho del miedo, de la incertidumbre, de la curiosidad, pero la perspectiva positiva se arregla con diálogo, se arregla con luz, se arregla con claridad. Y cuando el que veo en el espejo es al que conozco cada día, que por ahí va mi reflexión, ya es que parece complicado, ¿no? Todo el mundo debería hacer el trabajo del crecimiento personal. Ya, pero no teoricemos, porque... No, quiero decir... Al final el problema es que me voy a la librería de mi pueblo encuentro un libro que pone ¿cómo ser feliz en 10 pasos? No, pero eso no es, Juanjo. Por eso. No, es que yo uno digo, tiene año que... Año 2011. Hay que tener 2011, la valentía de preguntarnos quiénes somos. Año 2011, cuando estamos en el momento jodido, porque mientras que las cosas van bien, como que brindamos por todo. Sí, sí. Año 2011, de repente se cae el castillo de Teresa Viejo, líder en su segmento profesional, da igual, no vamos a recrear. Me miro un día al espejo y digo, oye, ¿qué pasa? ¿O no? ¿Qué hice yo? Sí, correcto. Escribir. Que para mí es la mejor de las terapias. Escribir. Me encerré en casa y abordé mi segunda novela. Crear egos de ficción, crear personajes con sus vínculos, con sus decepciones, sus amores, sus diálogos, es decir, darles voz, ver cómo se manifiestan varios personajes de forma distinta, para mí es una sustitución de horas y horas y horas de terapia. Mi profesora de comunicación no violenta llevó 3 años estudiando, es una herramienta psicolingüística muy poderosa, es una psicóloga, no ejerce como psicóloga, pero es una psicóloga muy, muy, muy potente y ha leído alguna de mis novelas y una de las veces me cogí y me dijo, ven aquí, ¿tú eres consciente de que lo que haces es pura terapia en los libros? Y dije, claro, es que cuando tu vida cambia y miras al suelo y no hay más que un cristal debajo y luego un abismo, eres consciente de que eso hay que ordenarlo. ¿Y lo puedes ordenar? Pues no sé, pues eso, yendo a la consulta de un psicólogo y bueno, ahora vamos a repasar mi vida año 1. O escribes. Y en todas mis novelas están mis obsesiones. Claro. Al principio de este rato me dijiste que no era para tanto, ¿eh? No era para tanto. Sí, digo que... porque lo que tenían que ver tus novelas con lo que te había pasado. No, y fui suave, ver, no quería entrar yo en cosas sí, así como personales. No, pero quiero decir, que estén las obsesiones no significa que estés tú. Es decir, a mí... Inspira. Claro, y sobre todo a mí me gusta reflexionar algunas cosas que para mí son esenciales. Es decir, me interesa reflexionar el vínculo madre-hija o madre-hijo. Es decir, para una mujer que no ha gestado, la gestación es una especie de agujero negro fascinante. Y en mis novelas está continuamente. Está el agua, que es el mundo de las emociones, pero de las emociones secretas. Siempre hay agua en mis novelas. Está el mundo de lo sobrenatural. Está la búsqueda del alma también. Tenemos 55 minutos. Ah, creí que iba a decir los años. No, esto ni tú dices los míos, ni yo digo los tuyos. Vale, hacemos ese pacto, me gusta. Porque a mí lo de que esto solamente se escuche y no se vea me tiene fascinado, porque me decían, grábalo y ponlo en YouTube. Y digo, no has entendido nada. No. Vale. Tenemos 55 minutos. Ahora mismo hemos pasado la mitad. Yo me quedo con bastantes cosas de las que me estás contando, de las que nos estás contando, pero me quedo con más cosas que preguntarte. ¿Te parece que demos un respirito a quien está caminando? Y ¿Qué canción te gusta? Bueno, un respiro no. Voy a poner un una sacudida. Porque la vida es así, ¿eh? Momentos tranquilos y momentos agitados. Esta es una canción que siempre escucho cuando necesito hacer ejercicio, ponerme las pilas, un chute de entusiasmo. La ponía en la radio cuando empecé. ¿Cómo se llama? Show to the Top. Pero qué bonito. De Style Council. Qué bonito habla inglés. ¿Qué dices? Qué se me ha olvidado. Donde quiera que estés, disfruta de la vida y aguárdanos un poquito, porque créeme que hay cosas bonitas que descubrirte en poco tiempo. Shout! casi sin darnos cuenta nos hemos plantado en el 35. Un día en una radio nacional dijeron: esta es la canción de Teresa Viedo. Sí, sí, cuando sale a hacer ejercicio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que es la canción de Teresa Viejo? Porque debí de colocarlo en algún lado y lo vieron, sí, sí. Es, yo creo que esta canción es un himno, es el himno de una generación. De una generación, sí, sí. ¿Le damos un traguito a la cerveza? Correcto. Hay muchas cosas que aprender y que me apetece que compartamos, que tú también compartas con otra gente. Nos han dado tecnología, podemos con un botón darle a compartir, la palabra compartir, que es maravillosa, que no cuesta, que es consustancial. Los niños pequeños comparten las cosas. Puedes compartir este ratito de audio con quien tú quieras, en el canal que tú quieras, porque hemos venido en la intención y en la idea de que alguien, cuando piense que es su ratito, lo escuche. Y es que es bueno darse cuenta de que cada persona que te encuentras en la vida tiene un rol en la tuya, no en la suya, en la tuya. Hay algunos que te ponen a prueba, otros te aman o dicen que te aman. Bastantes más de los que quisiéramos te utilizan y casi con toda seguridad que te das cuenta un poquito más tarde de lo que debieras. Pero todos, y tú y yo lo sabemos, te enseñan. Me atrevo a darte un pequeño consejo y es que lo realmente importante son aquellos, sois aquellos, que sacan lo mejor de uno mismo. Porque si decides hacerte un regalo, pensar que te mereces lo bueno, que te mereces las cosas, quien está cerca tuyo, quien comparte contigo, independientemente de que te ponga a prueba, te ame, te utilice o te enseñe, es un regalo. Luego están aquellas personas que son las poco comunes, las extraordinarias, las que te dejan huella en tu vida y te recuerdan que el mundo aún vale la pena. Las que yo conozco de estas, que tampoco son demasiadas, no te vayas a creer que puedo estar con este jaleo todos los días y a todas horas, y se han atrevido a venir a compartir un ratito contigo y conmigo, pues se han sumado a este canal positivo, ¿no? Créeme que nuestra única intención, y nos miramos a los ojos y lo tenemos claro, es que tú te regales a ti mismo lo mejor de ti mismo, de ti misma, donde quiera que estés. Que nadie te diga que no vales, que no puedes, que no sirves, que no debes, que no quieres, sino más bien todo lo contrario. Son de estas cosas que me apetecía decirte y que te las digo, y que a partir de ahí que tú hagas lo que quieras. Y que si quieres volver, pues estaremos por aquí pasando un rato, y que si piensas que esto es mucho pasteleo, pues también estaremos por aquí pasando un rato. Fíjate que todo este rollo lo hago por puro egoísmo, ¿no? Es porque creo que me lo merezco, y estar con gente como tú que estás al otro lado y como Teresa que está hoy aquí me ha demostrado la vida que me merece realmente la pena. No sé si me he puesto muy profundo. No. Me encanta. Yo estaba por... Me das cierta tranquilidad con el, sí, sí, con el que no me haya puesto tan profundo. No, porque... es que yo estaba por apostillar, bravo, eso. Es que es así. Es que es verdad, es así, Juanjo. Fíjate que hay un instante en la vida de todos, da igual, el tuyo, el mío, la gente que está hoy aquí con nosotros, quien lo escucha, que de pronto te das cuenta de que la vida se puede acabar. Y no hay red. No. A mí me decía mi abuela cuando era pequeño que cada uno viaja con sus zapatos. Y era un dicho que tampoco entendía demasiado. Me decía muchas cosas, me dice muchas cosas, porque aún sigue viva, gracias a Dios, ¿no? Pero esa frase en concreto yo la entendía en el plano material. Digo, carajo, pues esto, qué cierto es, ¿no? Te vas de viaje y en la maleta metes tus zapatos, ¿no? Con el paso del tiempo te das cuenta que no era esto a lo que se refería, ¿no? Y el instante en el que te asomas al abismo, es curioso porque miras para abajo y ves tus zapatos. No nos entrenan para esto. No, no. No nos entrenan para perder. Para perder, para prescindir de cosas. ¿Pero tú crees que morir es perder? No, no, quiero decir para prescindir de cosas. Prescindir de la vida. No, no, digo pérdida en el sentido de prescindir. Es decir, nos enseñan a sumar. Y esto, y esto, y esto. Pero a restar. Y yo he comprendido, Juanjo, que solo cuando pierdes todo es cuando descubres que tienes todo. Pero hay un matiz. Que cuando te mueres, yo no tengo claro que pierdas. No pierdes. Y eso es lo que no nos han enseñado. Desde lo mental entendemos que estás restando lo máximo que puede restar, que es la vida. Pero yo que soy creyente y que creo que me voy a otro lugar con otro tipo de vida, para mí la muerte es un tránsito. ¿De dónde venimos, Teresa? De verdad, de verdad. Si lo supiera. No, yo te digo lo que me dice. Hay dos teorías, ¿no? Que es la de la cigüeña de París y luego la de Adán y Eva. Cuando yo pregunto pero dentro. Cuéntame la buena. No, yo te digo lo que me responde mi yo interior. Que a mucha gente le puede parecer ciertamente una respuesta iluminada o en un lenguaje más coloquial muy friki. Vengo de otras experiencias, vitales y que me han dejado huella, aprendizaje y asuntos por resolver. ¿Y a dónde vamos? Cada uno a seguir cumpliendo su misión. Y dependiendo del grado de cumplimiento de esa misión que hayamos tenido en esta vida, pues así continuaremos con el viaje. Y yo creo que en esta estoy muy cerca de cumplir una parte de la misión. ¿Crees en el libre albedrío? Albedrío. Creo que soy dueña de mis actos, pero que el destino me va marcando una línea que me ayuda a ir cumpliendo ese propósito vital. Aún así yo me puedo escapar del propósito, pero yo he realizado un ejercicio de alineación con él. Por tanto, hay un bonito enredo entre el destino y mi libertad. Cuando en la misma dirección, quiero decir. Cuando pasa algo inesperado, todos decimos, ah, no tengo suerte. Pero hay algo más profundo, ¿no? Sí. Porque buena suerte, mala suerte, quién sabe. Lo decía esto Vicente del Bosque un día y me encantó la frase, ¿no? La realidad es que si hay unas coordenadas en las que nos movemos para cumplir un cometido, que interpreto que es lo que nos planteas, la mala suerte es parte de esa coordenada, consecuentemente no me queje de la mala suerte. No, no pregunta, ¿para qué? Es decir, ¿esto qué ha pasado? Si es bueno, ¿para qué es? ¿Para refrendarte? ¿Para impulsarte? ¿Para que no pierdas tanta energía en algo que te está desgastando? Y si es negativo, si tú lo interpretas como negativo, es decir, si lo es. ¿El qué? ¿Negativo? Objetivamente no es. La negatividad es un juicio, no es un hecho neutro. Bueno. No, es un juicio. Es decir, si tú lo estás juzgando de forma negativa, porque, bueno, desde tu perspectiva es negativa, pregúntate también por qué está ahí en ese momento. Hay matices. ¿Y para qué? Hay un podcast muy divertido en el canal positivo que te sugiero que lo escuches. Uh-huh. Que es una conversación tan maravillosa como esta que nos inspira la tuya de hoy con el Padre Ángel. Y él confesaba que hay un instante en la vida en la que sintió alivio, porque en Filipinas un niño se acercó al Papa, estando el Padre Ángel con él, al Papa Francisco, y le preguntaba, oye, ¿cuál es el motivo por el que mi hermano se ha muerto? Otro niño. Y el padre, que se lo habían preguntado muchas veces, y el Papa, que se lo habrían preguntado muchas veces, nos confesaba que la única respuesta era el llanto. Yo creo que hay pensamientos, hay emociones que son subjetivas, pero hay otras que no sé si estamos preparados para entender, que son objetivamente hablando dramáticas, inexplicables. Pero fíjate que también lo son en esta cultura. Hay otras culturas donde celebran esa fiesta del tránsito de una vida a la otra. Hay otras culturas donde se quema, se abraza, se siente, se quiere. Hay otras donde el luto, y todavía aquí, es de años. Y todo tiene que ver con la falta de información, con la falta de curiosidad. Pero a la vez, a mi juicio, y permíteme que yo haga la reflexión y me gustaría conocer tu opinión, con la incertidumbre más grande que tiene el ser humano, que es qué pasó al día siguiente. Claro. Y eso es tan brutal, eso es tan enorme, que vivir con ello debiera de ser la primera lección que tuviéramos todos los seres humanos. Porque si eres capaz de relativizar el hecho de que te vas a morir, de que todos nos vamos a morir, y en paralelo no asustarte ante tal circunstancia, el resto es como muy claro. ¿A qué has venido a la vida? Yo no me creo que haya venido a cumplir un ciclo, perdóname. Yo creo que he venido a disfrutar. El tiempo que sea. No se compadece una cosa con la otra. Pues, correcto. Son perfectamente compatibles. Ahí está. Y justamente esa creencia que tiene que ver con el disfrutar, y no debiera ser yo el que hace las reflexiones. No es tanto disfrutar como ser feliz. Como alcanzar... He utilizado el concepto felicidad y no te creas que me hace gracia, ¿no? Porque es bastante, es un concepto aspiracional que casi se convierte en una entelequia y que normalmente genera frustración. A mí me gusta más hablar de plenitud en la vida, ¿no? Alcanzar una vida plena que puede ser en aquello que tú tienes, tu trabajo, con las ambiciones que tienes, con tus amigos, con tus hobbies o con mayores ambiciones. Vida plena es una sensación de plenitud, ¿no? De satisfacción interna, ¿no? De congruencia, incluso si quieres, que normalmente te lleva a un estado bastante en paz y también placentero. A ver, claro que hay circunstancias brutales que no se explican, es decir, tú abres el teléfono por la mañana, el ordenador, y lees noticias que son incomprensibles y que ni desde el intelecto, o sea, desde lo mental, ni desde el corazón se pueden entender, por supuesto. Pero, y evidentemente no te consuela ni la religión ni la espiritualidad, no hay nada que pueda consolar ante la pérdida de un hijo de forma prematura, es decir, hay cosas que son contra natura, los padres que pierden a sus hijos, y yo he tenido cerca amigas, compañeras, con casos verdaderamente dramáticos que no se pueden entender y que viven siempre con esa lacra. Los padres que se mueren prematuramente, y en mi caso es así, yo perdí a mi madre con un año y eso es muy difícil de entender. O sea, ¿cómo te quedas huérfana tan pronto? O sea, ¿cómo tienes que convivir con la muerte desde tan niña? Pero aún así, comprendes que la vida tiene una lógica interna que no se puede interpretar desde lo racional, que hay que convivir con ella, fluir, ¿no? Ese concepto budista, ¿no? De fluir, de dejarme llevar, porque de todo ello nace un mejor ser humano. Y además ese camino tiene un final, que es el desapego, que es el tránsito necesario, el desapego a la propia vida. Me encanta, ¿eh? No sé, teníamos que ver en qué medida somos capaces, no sé la fórmula, lo confieso abiertamente, de entender ese surfear, ese transitar, ese con amabilidad y con gratitud. Pero nunca desde la cabeza, Juanjo. No, es que la cabeza no da. No da, no solo no da, es que está poniéndonos piedras, palos en las ruedas continuamente. y nos lleva al miedo y nos lleva al temor y nos lleva al dolor y nos lleva al sufrimiento. El dolor es necesario en algunos momentos, pero nunca el sufrimiento. Se entiende desde un lugar. A veces yo pregunto, el otro día a Mario Alonso Puig le dije que me contara dónde está el alma. ¿Dónde? Señálame dónde está el alma. Porque él, y es médico, es maravilloso que un médico te diga, sé que existe. Sé que existe y conecta además con una conciencia colectiva. Y en ese caso se pueden explicar incluso momentos de inspiración como los que yo vivo cuando estoy escribiendo. Esas cosas de, ¿y de dónde me ha llegado esto? Yo no he escrito esto, porque eso yo lo he vivido muchas veces. Vuelves a leer el texto que escribiste 2 días atrás y dices, no, esto no es mío, no son mis palabras, jamás hubiera utilizado esto. Eso es inspiración. Y eso se produce en un lugar extraño que es el alma, y no sé físicamente mi cuerpo si está en un lugar, no sé señalarlo aquí, en la cabeza, en el corazón, en el estómago, no lo sé, pero está ahí, está claro. Desde ahí es donde hay que entender esas cosas, el fluir de la vida. Pero yo no sabía esto antes del año 2011, ¿eh? Pero fíjate que si nos planteáramos que tampoco es necesario entenderlo. No, bueno, efectivamente, ¿no? Es que entender ya el propio verbo nos lleva a lo mental, al discernimiento, y no va por ahí. Hay que acogerlo. Me encanta el verbo acoger. Lo acojo y ya está, ahí está. Por tanto, no lo juzgo. Lo que tú acoges, no juzgas. Es que para mí, la frase de Krishnamurti, la fórmula suprema de inteligencia es observar sin juzgar, es mi mandamiento diario. Es dejar la mente apartada del juicio, sí, de valor de, sí, lo que observa, sí, los sentidos. Eso trato de hacer. Claro, pero decía mi abuela, acuérdate, la de los zapatos. Me encanta tu abuela, si preséntamela. No era nada lo del ojo, le llevaba en la mano, ¿no? Y entonces me daba el alcance de la trascendencia de lo que estábamos hablando. Hoy nos vamos aproximando a ese minuto 55. Igual se te ha hecho largo, igual se te ha hecho corto, no lo sé, estrecho, ancho. Tú escoges, ¿eh? Yo he aprendido que, no hoy, ¿eh?, en general, a estas alturas ya, de que hay amores, cariños que duran toda la vida siendo fugaces, y otros que siendo eternos solo duran una noche, ¿no? Que el que quiere algo lo puede, que el que lo sigue con la certeza y la fuerza y la energía suficiente lo logra normalmente antes que tarde, que el para siempre, créeme que termina antes de lo que piensas, que los grandes amigos pueden volverse desconocidos y un desconocido, como bien nos ha dicho Teresa hoy, alguien inseparable. Que sentir todo es inevitable, incluido el dolor, pero sufrir es opcional. Que si quieres ver a cualquier persona, deja de decirlo de una maldita vez y búscala. Que quizá mañana sea tarde. He aprendido que el que no arriesga, el que no sale de ese confort, de ese pensamiento conservador, no pierde, o mejor dicho, pierde todo, porque, como decía el Padre Ángel, prefiero pedir perdón que pedir permiso. He aprendido que no sirve de nada negar lo evidente, y he aprendido, y presumo de magníficos amigos, que nos queda muchísimo por aprender. Sorbo frente al molino. Dices que qué hora es. No esperaba visita, pero contesté. Cuentas en tu relato. ¿A qué sabe mi piel cuando se me eriza al ver las luces de Eiffel? Quizá estábamos pasándonos por alto que ninguno de los dos habla francés. Quizá no escribas tanto, quizá un día nos mudamos y aún así no aprenda cómo te gusta el café. Y sé, no creo, no, yo sé que esta no es mi historia junto a ti. Quizá hubiera funcionado de haber sido en Madrid. Pues Beli, que estamos en Madrid. Te voy a presentar a Beli Basarte más pronto que tarde. Me encantará, me gusta mucho. A mí me parece un hallazgo, que conste que la descubrí por mi hija mayor. Una enorme sensibilidad tiene. Y tiene una capacidad de cantar bonito lo difícil. Increíble, te la voy a presentar. Normalmente hacer fáciles las cosas difíciles es una gran habilidad humana. Es un don. Sí. Es un don. 56 minutos contigo que estás al otro lado. Lo dije hace un rato, todo acaba, ¿no? Por mucho que te digan que va a durar, que no va a durar, todo acaba. Teresa, créeme que me gusta mucho que hayas venido. Gracias. Bueno, a mí me encanta. ¿Cómo he disfrutado? No, de verdad que me gusta. De verdad que he aprendido, que siento que tienes mucho que contar y mucho que decir, porque somos muchos los que necesitamos escuchar eso que tú tienes que contar y que tienes que decir. Consecuentemente, te quiero dar las gracias, pero no en mí, sino las gracias en amplio, porque estoy convencido que en algún lugar grande o chiquitito donde hablen español, en los próximos días, semanas, meses, años, alguien dirá, joder, pues gracias a Teresa me va un poquito mejor. Ojalá. Nos vemos en la siguiente y de verdad que seas lo que mereces, que es feliz. Vida plena. A ti que estás al otro lado, sin música y cara a cara o oído, te digo que también seas feliz, que disfrutes, que no te limites, que no te limiten, que te mires al espejo, que te digas que te quieres. Y oye, que si en una de esas vuelves por aquí, que sepas que te vamos a esperar, porque hablar sin que estés al otro lado lo hemos intentado y no nos gusta demasiado. Cuídate.